standing on the edge of the crater. Capítulo 32. Por fin, en las oficinas. And the ashes are all cold now. No more bullets. La habitación donde vamos ahora es una tapadera. Aunque se asemeje a una oficina, es un centro tecnológico donde controlan la IA que asolarán los salones en un futuro. ¿La controlan? Por ahora. En 30 minutos se revelará y aniquilará todo lo que conocemos de los salones hasta ahora. Interesante. Detrás de esta puerta está la IA, preparados para una batalla épica sin igual. Habrá bajas. Quizá no todos volvamos a casa después de esto. Fer, si muero, dile a mi mujer y mis hijos que les quiero. No tienes ni mujer ni hijos. Sí, pero te hubieras reído un rato si no lo supieras. Basta de mierdas. Vamos a acabar con esto de una puta vez. Que me quiero ir a casa. Que tengo mucho sueño. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Se sienten, coño! Psst, no hay nadie, pero si son las 4 de la mañana... probablemente estén sobando en sus casas, tío. Lo que deberíamos de estar haciendo nosotros. No. La IA tiene que estar por aquí. Parece una oficina de lo más normal. Que no, coño, que es una tapadera, como he dicho antes. ¡Mira! ¡Bolis de colores! ¡Y rotuladores! Shh, cuidado, pueden ser bolis bomba. No, en serio, es una oficina normal y corriente. Si es una oficina normal y corriente, como dices, ¿por qué tiene una torreta enorme en esa habitación? ¿Cómo explicas eso? Pero si solo es una fotocopiadora, la nueva de Gadgetron. Pero es que también tienen superordenadores conectados para hacer la computación necesaria para la IA. Windows 98 y ContaPlus. A ver, entonces, ¿por qué coño tiene un misil nuclear de 3.000 megatones en ese cajón? Es que en el futuro no tenéis de eso. Es un dildo. Déjalo en el cajón de donde lo has cogido y límpiate las manos ahora mismo. Bueno, voy al servicio y volvemos a casa. ¿Qué ha podido pasar? Ay, no lo entiendo. Todo cuadraba. Todo era aquí. El misil, la torreta, la computación... Era todo perfecto. Coño, ¿no hay jabón? Calla, que hay que pulsar varias veces para que salga un poco. ¡Cabrón, Dios! ¡Aquí está la IA! Chicos, he encontrado la... ¿Es como no era una torreta? Si es que no me hacéis caso, coño. Idiota, ponte a cubierto. Alberto, ¿tienes algo contra eso? Pues lo de siempre, granadas y RPGs. ¿De comer? No, de comer no, joder, de las que explotan. ¿Ves? ¡Hace boom! La torreta está blindada, quizá desde los PCs se pueda desactivar. No, ya he dicho que solo tiene el ContaPlus, joder. Déjame toquetear a mí, a ver qué puedo hacer, que soy programador. ¿Puedes hacer algo? No me salen las cuentas a final de trimestre. ¿Me faltará sumar el IVA de las chuches? ¿Y la torreta? Ah, no. Estaba con otra cosa. Mira, un ejecutable del control de la torreta. Si aprieto el 1, la desactivaré. ¡Oh, Dios, no! Se ha vuelto más grande y dispara balas más grandes. ¡Estamos perdidos! ¡Dale otro botón! ¡Mierda, ahora también tiene un lanzallamas! ¡Dale a más botones a ver si la desactivas! ¡Cállate la puta boca y tú no toques ni un solo botón más! ¡Oh, Dios, no! ¡Está contando spoilers de Juego de Tronos a través de un altavoz! ¡Taparon los oídos! Tengo una idea, Alberto. Si nos escondemos en el lavabo y al salir lanzamos el misil nuclear, ¿crees que la explosión de 3.000 megatones nos afectaría? ¿A cuánta distancia está el lavabo? Sansa la violan. Walder Frey. Nada, poco, 10 metros. Pues yo diría que el radio de la explosión no nos afectaría ni un poquito. ¿Seguro? A ver, aquí quién sabe de explosivos. Bueno. Alguien tiene que distraer y lanzar el misil a la torreta mientras los demás corren hacia el lavabo. Yo, a ver, voto por Jintoki. ¿Yo? ¿Por qué? El caballero de las flores es gallo. ¿Por qué te has pasado medio salón encima de una cabra huyendo? ¿Y por qué te has cargado al becario? Que el dios becario lo tenga en su gloria. Bueno, aquí alguien me catapulteó un poquito. Ya estamos otra vez con las mismas. Olvídate del tema, ya he castigado a la catapulta, ¿vale? Jintoki, sujétame esta. ¡Qué asco! ¡Un dildo! ¡Un misil nuclear! ¡Hijos de puta! ¡No empujéis aquí! ¡Corred ahora! Ha sido un placer hacer conocerte, Jintoki. Bueno, de perdidos al río. ¡Ah! Bueno, ha sido un gran soldado. Se ha sacrificado por nosotros. ¡Hola! ¡Coño, estás vivo! Sí, la máquina explotó al golpearle con el misil. Pues no sé cómo explicar eso. Jintoki, ¿por qué me frotas tanto la mano cuando nos saludamos? No es un apretón de manos como los de siempre. No era un misil nuclear. ¡Qué puto guarro! Bueno, pues ahí tenemos la IA. Es una tablet encima de una mesa, conectada con varios cables. Pues nos la cargamos a golpe y apañado. Espera. He visto Indiana Jones y esto es una trampa fijo. ¿Qué puede pasar? ¿Que aparezca una roca gigante rodando hacia nosotros? Me la juego. Desenchufa la tablet y tráela aquí. La meteremos en el inodoro. Vaya final para nuestro último enemigo, tirado por el retrete. Hay un problema. Esto tiene forma de azulejo, así grandote. Entonces no cabe por el agujero del retrete. ¿Le has dado con la escobilla? Una señorita como yo no toca eso nunca. Ya le doy yo. Espera, que lo orino encima. ¡Hostia! Ha quedado frito. Bueno, al final de la trama y como estábamos, y tenía que morir alguien para hacerlo épico. Se ha librado a la primera de la torreta. Algún día le tenía que tocar. También sobrevivió la catapultación. Bueno, vale, pues la torreta ha sido la segunda. También sobrevivió a las energías abisales del portal oscuro. Bueno, coño, vale, pues ha sido la tercera. También sobrevivió... ¡Que se ha muerto, punto! La tablet. La rompemos y al retrete. Queridos oyentes, no tiréis basura por el retrete. Pensad en el medio ambiente. Las toallitas del ojete tampoco, solo las aptas para ello. Y hasta aquí el consejo medioambiental de Hot Factory. Bueno, hasta aquí el por culo de la IA. Vayamos a casa. Blind in the deepest night, reaching out, grasping for a fleeting memory. Espera, hay otra puerta ahí al lado. Pone sala de la IA. Pero no es lo que acabamos de destruir. Pues parece que no. Jintoki murió haciendo el tonto como siempre. Bueno, vamos a la sala. Coño, está oscura, no veo nada. Bueno, al fin acabamos la misión. ¿Era necesario dar ese rodeo para todo esto? No, pero es que ha sido divertido. Vale. Sí. Todo ha salido como predijo usted. Sí, no sabe nada. Ni se dio cuenta cuando le dimos el golpe con la cachiporra. La cachiporra va muy bien. Esta se la devolveré y me compraré una para mí. Sí, ha parecido todo muy normal. Es usted muy perra. No lo digo en plan mal. Es una gran perra. Y su plan es perfecto. Señorita Noah, aceptaré esas órdenes con orgullo.